a la tierra la piedra que suya es, al viento la nube, al jardín la rosa, al mar el agua, la espuma y la ola.